Apocalipsis 1, vamos a comenzar entonces haciendo nuestro repaso acostumbrado a modo de introducción. Hemos visto varios temas relacionados con los eventos futuros y en ese estudio de esos temas, pues algunos pasajes del libro de Apocalipsis ya fueron estudiados, pero hay muchos pasajes que todavía no han sido estudiados. Y ahí tenemos una lista en donde yo ya presenté en el estudio anterior, todos estos son los temas que nos faltan y son muchos. Entonces, hoy vamos a ocuparnos del primero de los capítulos del Apocalipsis con detenimiento. Y hoy vamos a ocuparnos de la primera visión de Juan, que se registra en el capítulo 1. El capítulo 1 del Apocalipsis se puede dividir en tres secciones. Los primeros tres versículos es simplemente la introducción. Después tenemos la dedicatoria de esta revelación en los versículos 4 al 8. Y finalmente, en la última parte del capítulo 1, tenemos ya la descripción de la primera visión que tiene Juan respecto a nuestro Señor Jesucristo en los versículos 9 al 20. Entonces, habiendo aclarado cómo está el capítulo 1 organizado, empecemos haciendo un repaso de lo que estudiamos en la enseñanza anterior, que es simplemente la introducción a todo el capítulo, los primeros tres versículos. Así que vamos a comenzar a leer los versículos 1 al 3 a modo de repaso. Y ahí hemos dicho Apocalipsis 1 del 1 al 3 en la Biblia de las Américas. Dice, la revelación de Jesucristo. Yo ya expliqué que la palabra revelación en griego es precisamente la palabra Apocalipsis, que le da el título a este libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, explicábamos a su debido tiempo que esta palabra significa esclavos, a sus duloi, las cosas que deben suceder pronto. También yo expliqué que este adverbio que se tradujo pronto es una palabra griega que se refiere más a la rapidez con la que sucederán las cosas que se relatan en el libro, y no es que van a suceder ya en corto tiempo, sino con prontitud una vez que ellas inicien. A eso se refiere esa palabra pronto. Dice, esa revelación la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. Entonces, vamos a ver cómo los ángeles tienen un papel muy protagónico en este libro. Un ángel fue un mensajero enviado por nuestro Señor Jesucristo, y el ángel le dio la revelación a Juan. Entonces, Dios Padre se la da a Jesucristo, Jesucristo se la da al ángel, el ángel se la da a Juan, y Juan se la debe de dar a los demás creyentes, que son llamados aquí siervos. Entonces, ahí vemos la cadena de la que hablamos un poco en la enseñanza anterior. Primero Dios, y luego Cristo, luego el ángel, posteriormente Juan, y luego todos los demás, todos nosotros. Entonces, de Dios a Cristo, de Cristo al ángel, del ángel a Juan, y de Juan a todos los demás, de nosotros. Esto, como ya he dicho, es solamente un repaso. Dice el cual, Juan, el cual, versículo 2, dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Después se nos da la primera bienaventuranza de muchas que hay en el libro. Y ya dijimos, bienaventurado significa feliz, dichoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, ahí están tres condiciones para participar de esa bienaventuranza, que fue la aplicación que nos llevamos en la enseñanza anterior. Leer, compartir y atesorar estas verdades. Ahora en el versículo 4, entramos a lo que ya es la dedicatoria. Es decir, Jesucristo se lo dio a Juan este mensaje y ahora Juan nos va a decir a quién va dirigido este mensaje. Y aquí se nos dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Entonces, es la primera vez que se nos mencionan siete iglesias. Vamos a ver también que el número siete es un número muy trascendental en el libro de Apocalipsis. Se menciona tantas veces. De hecho, aquí se menciona dos veces, como pueden ver. Las siete iglesias, los siete espíritus. El número siete es un número que connota perfección en la teología bíblica. Juan a las siete iglesias que están en Asia, ustedes deben de saber que la palabra Asia no se usa en el mismo sentido en el tiempo actual que en los tiempos del apóstol Juan. En el tiempo actual, Asia es todo un gran continente. En los tiempos de Juan, Asia era una sección, la parte oeste de lo que hoy llamamos Turquía. Entonces, solamente para no confundirnos. Posteriormente vamos a ver un mapa donde vamos a tener eso más claro. Solamente es una aclaración geográfica en este punto. Continuamos. Entonces, estamos diciendo, versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, que es uno de los tradicionales saludos cristianos. Gracia alude pues al favor claramente revelado en el Nuevo Testamento como el medio por el cual Dios nos bendice, gracia. Y la palabra paz era el formato en que se saludaban los santos en el Antiguo Testamento. Paz en griego es eirene, de donde viene nuestro nombre Irene en español. Y en hebreo, esto es en griego, y en hebreo la palabra era shalom, que no solamente se refería a la ausencia de conflicto. El shalom en hebreo significa bienestar completo. Bienestar completo. No solamente ausencia de conflicto, sino bendición completa. Entonces, se une el saludo hebreo del Antiguo Testamento con el saludo de la gracia que distingue el mensaje del Evangelio y se convierte en el saludo cristiano. Gracia y paz de aquel que es, y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que ya explicamos en su debido momento, es una alusión teológica a la plenitud del Espíritu Santo en su manifestación. Los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Delante del trono de quién? Delante del trono de Dios. Esta alusión de aquel que es y que era y que ha de venir, a nosotros nos recuerda a Cristo, porque su promesa es que Él vendrá. Pero en este contexto está hablando del que está en el trono y es Dios. Y aquí vemos que es Dios porque se dice, y de Jesucristo. Entonces aquí se está separando a Cristo del que está en el primer trono que se nos menciona aquí, que es Dios el Padre. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, el primero que resucitó para nunca más morir. Porque hubo muchas resurrecciones, algunas en el Antiguo Testamento y varias en el Nuevo Testamento registradas, pero volvieron a morir las personas que participaron de esas resurrecciones. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y nunca más habrá de morir. Entonces, Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Ya dijimos, nos ama, está en tiempo presente en el idioma original y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y ahí tenemos que hacer un par de aclaraciones textuales. Ya habíamos dicho, en primer lugar, el pasaje de Isaías 11:2 nos ilustra la plenitud del Espíritu. Dice, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, 1, de inteligencia, 2, de consejo, 3, de poder, 4, de conocimiento, 5, de temor, 6, y obviamente el primero, el Espíritu del Señor. Pues ese era el primero de todos. Siete menciones. Por eso decimos que es pues una forma de aludir al Espíritu Santo. Otra anotación textual que debemos aclarar aquí, en el versículo 5 ya dijimos, si ustedes estudian la Biblia en Reina Valera van a ver que dice al que nos amó en tiempo pasado, pero el original literalmente está en tiempo presente. Cristo nos ama, no solamente nos amó al morir en la cruz por nosotros, sino que nos sigue amando. De hecho, la expresión en griego es continua, es un participio presente que es una expresión continua. Luego, en esta segunda parte del versículo 5, dice, al que nos libertó. Reina Valera 60 es la única versión que yo encontré al revisar las versiones. Un manuscrito tardío tiene nos lavó y Reina Valera pues tradujo de ahí, pero todas las demás versiones que yo tengo, todas traducen nos libertó. Y esa es la lectura que tienen los manuscritos más antiguos. Hay una sola palabra de diferencia en el idioma original griego entre lavar y libertar. Entonces, probablemente un copista tardío se brincó la letra sigma en medio de la palabra y eso produjo que se cambiara de libertó a lavó. Y como Casiodoro de Reina usó el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, que es un texto griego que tenía muy limitado número de manuscritos para conformarse y muchos de ellos tardíos, con el avance de las ciencias bíblicas sabemos que los manuscritos más tempranos y más pues fieles al original nos dan claridad en cuanto a muchas de estas variaciones. Así que no es para perderle confianza a Reina Valera, simplemente comparar versiones, y si la mayoría de las versiones dan una lectura, usted aunque no sepa griego, ya se da una idea de hacer este asunto de los manuscritos que los pastores de vez en cuando mencionan y puede tener tranquilidad. ¿Hasta aquí está claro, estimados hermanos? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Pues hemos hecho simplemente un repaso de lo que vimos en el estudio anterior, así que vamos a continuar ahora aquí donde nos quedamos. Para eso, pues seguimos viendo las notas. Seguimos entonces. Bueno, estamos todavía dentro de la dedicatoria, ya vimos versículos 4 y 5, vamos a seguir viendo los demás versículos de este primer capítulo. Para eso le vamos a pedir a alguien de ustedes que nos haga el favor de leer. Alguien que lea en voz clara, por favor. Habilite su micrófono y lea. A ver, Jesús García, si estás disponible, adelante. Y si no, Carolina. Dedicatoria, Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. El 6, perdón, dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Aquí vamos a observar un par de cosas. Observen. En primer lugar, se nos dice que el Señor Jesucristo hizo de nosotros, y aquí obviamente nosotros son los siervos de los que está hablando en el versículo 1. A la luz del contexto está hablando de los creyentes, que aquí se les llama siervos. Está claro, ¿verdad? Entonces, a ellos se les llama no solo que son amados, sino que también ellos son un reino de sacerdotes, reyes, entonces un reino, está hablando de reyes y también de sacerdotes. Entonces, reyes y sacerdotes. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas eran reyes del pueblo de Israel en un debido momento? ¿Cuántos? Solo uno podía ser rey a la vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos podían ser sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento? Uno. ¿Cuántas familias sacerdotales había en el pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? Solo una familia. Entre todos los levitas, Dios, de las 12 tribus que había en su pueblo Israel, él separó una de las 12. ¿Cuál tribu fue la escogida? Los levitas. La de Leví. Entre todas las familias de Leví, solo una familia, toda la tribu de Leví, se ocupaba de los asuntos relacionados con el culto y la adoración. Pero solo una familia entre todas las familias de Leví era la que tenía la asignación de ofrecer los oficios sacerdotales. Aarón y sus hijos. Exactamente. Muchas gracias, Jesús. Entonces, fueron la familia de Aarón y sus hijos. Hay un cambio. Entonces, podemos ver que hay una gran diferencia entre esta dinámica en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y ahora bajo el Nuevo Pacto, porque ahora bajo el Nuevo Pacto, ¿cuántos reyes hay en el pueblo de Dios, según este versículo? ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Martín? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Entonces, ahora las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Ahora, todos somos participantes de la realeza. Somos real sacerdocio, 1 Pedro 2:9. Somos sacerdotes de nuestro Señor. En 1 Pedro también, capítulo 2, versículo 5, se nos dice que nosotros somos un linaje de sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque en el mundo evangélico actualmente existen dos posturas, dos perspectivas teológicas en cuanto a los temas futuros. Bueno, ahí va, hay más, pero digamos que hay dos posturas evangélicas con respecto a los temas futuros. Una es lo que llamamos una perspectiva de la teología del pacto y otra es una perspectiva dispensacionalista de los eventos futuros. ¿Cuántos han oído acerca de eso? Teología del pacto, dispensacionalismo. Martín, ¿tú sabías de eso? Ah, sí, pero no algo bien. He escuchado los términos, okay. Sí, por seguro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o conocen en qué consiste esa diferencia? Así como para que me la puedan explicar. Levanten la mano. Jesús, ¿qué entiendes tú? Cuéntanos. Lo que tengo entendido, los de la teología del pacto, interpretan diferente el libro del Apocalipsis en muchos aspectos, ¿verdad? Pero una de las cosas que ellos son, para la mayoría se me hace que son amilenialistas, que no creen en el milenio literal. Los dispensacionalistas. ¿No es que reemplaza a la iglesia? También cree que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y los dispensacionalistas que se me hace que creen diferentes dispensaciones. Se me hace que eso lo estudiamos con usted la otra vez también, ¿no? Pero sé que hay muchos buenos. Con la otra vez estábamos hablando de eso, que hay muchos buenos maestros en las dos posturas, por ejemplo, R.C. Sproul y Sujel Michelén y Paul Washer, y todos ellos son, tengo entendido que son de la teología del pacto. Sí, muy bien, eso es muy cierto. Bueno, no sé si sea del todo cierto, no estoy diciendo que sea mentira, simplemente yo no sé si Paul Washer es de teología del pacto o no, puede ser que sí, y simplemente yo lo ignoro, pero lo que sí es cierto es lo que dijo Jesús con respecto a la perspectiva de los eventos futuros. Ahora, no todos los que creen la teología del pacto son amilenaristas, algunos otros son premilenaristas históricos, es decir, creen en el milenio, pero creen que la iglesia va a pasar por la tribulación y va a ser arrebatada hasta el final de la tribulación. Esas son dos perspectivas diferentes. Y los teólogos del pacto, unos tienen una y otros tienen otra. ¿Hasta aquí sí me doy a entender? Entonces, pero las diferencias, hay una gran diferencia entre la teología del pacto y el dispensacionalismo, que es muy trascendente. La diferencia consiste en que la teología del pacto cree que Israel y la iglesia son la misma cosa. Son el pueblo de Dios y que la iglesia empezó desde el Antiguo Testamento. En la perspectiva dispensacional, creemos que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Y nosotros vemos que hay ciertas diferencias entre Israel y la iglesia. Creemos que Dios hizo pactos con su pueblo Israel literales y como nuestro método de interpretación bíblica es literal, histórico, gramatical, creemos que las promesas que Dios hizo a Israel con respecto a la posesión de su tierra y al reinado sobre el mundo, se tienen que cumplir. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra, y esa promesa se la reiteró a su hijo Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel en el pacto mosaico, y luego les prometió que les iba a dar un linaje eterno por medio de David, y que a través de David el reinado eterno de Israel sobre todas las naciones iba a estar ligado con la tierra que Dios les prometió. Entonces, cuando empieza el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia participa en forma de cumplimiento de algunas de las promesas del pacto, pero no de todas. Entonces, creemos que hay elementos de continuidad entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, continuidad, y hay otros elementos de discontinuidad, es decir, que no continúan, que son promesas específicamente hechas a la nación étnica de Israel, a los creyentes de la nación étnica de Israel, de los cuales la iglesia va a participar también, pero esas promesas están reservadas especialmente para Israel. Y creemos que van a ser cumplidas en el milenio, sobre la tierra. Entonces, los que no comparten esta perspectiva, no creen que hay necesidad de un milenio porque creen que todas esas promesas ya se han cumplido en la iglesia y por lo tanto no hay nada que esperar en su cumplimiento. Eso es el amilenarismo. Otros creen que sí se le tienen que cumplir a Israel, pero creen que la iglesia simplemente es una continuidad del pueblo de Dios y que existe desde el Antiguo Testamento y que no hay diferencias, pero ¿a qué se debe toda esta aclaración? Se preguntarán ustedes. Aquí hay pasajes como el que acabamos de ver, en donde percibimos una diferenciación en los roles que había entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y ahora bajo el Nuevo Pacto. ¿Como cuáles? Como eso del reinado y el sacerdocio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, antes solamente uno era rey y una familia sacerdotal. Ahora, todos los creyentes. ¿Me doy a entender? Entonces, sí hay elementos de cambio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en la función del pueblo de Dios en el mundo. Pero bueno, esta no es clase de dispensacionalismo, simplemente salió una nota y lo menciono, porque algunos de ustedes, pues, yo sé que les hace bien aprender de teología. Bueno, entonces, seguimos viendo nuestras notas, estamos en Apocalipsis 1:6. Dice allí. Entonces, ahora alguien que nos haga el favor de leer el versículo 7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Le verá, perdón. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gracias. Muy bien, entonces aquí vemos que aparece en la Biblia de las Américas con mayúsculas. Los que tienen la Biblia de las Américas deben saber que cuando ustedes encuentran un versículo del Nuevo Testamento que aparece con mayúsculas, nos está indicando algo. ¿Qué está indicando? A ver, ¿quién ya lo descubrió? ¿Alguien sabe? Levante la mano. Está citando el Antiguo Testamento. Exactamente, gracias Martín. Entonces, esta es una cita directa del Antiguo Testamento. ¿Y qué está citando? Está citando Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13 es citado en este versículo. ¿Y qué dice Daniel capítulo 7, versículo 13? Se preguntarán algunos. Bueno, pues para responderlo, vamos a ir a nuestras Biblias en Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Tienen Biblia? Y si no, yo voy a compartir la mía con ustedes como de costumbre. Permítanme entonces, Daniel 7:13. O si alguien la tiene y la quiere ir leyendo, también puede hacerlo. Ahí está. ¿Quién nos hace favor de leer? Seguí mirando en las visiones nocturnas. Vi aquí con los nubes lo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Gracias. Como ustedes se dan cuenta, aquí hay dos menciones muy explícitas. Uno, Dice que viene con las nubes y luego se le llama el Hijo del Hombre. Estos dos términos van a ser mencionados aquí en el capítulo 1. En este versículo, en Apocalipsis 1, versículo 7, se menciona específicamente que viene con las nubes. Si ustedes observan, entonces en Apocalipsis 1, 7, dice, he aquí viene con las nubes. ¿Y qué está haciendo Juan? Está citando Daniel 7, 13. Pero no solo ese versículo es una alusión en el versículo de 1, 7 de Apocalipsis. También dice, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Esa es también una alusión a otro pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál pasaje? Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice así. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? ¿De dónde? Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Gracias, Israel. Como pueden ver en este versículo, esa es una promesa, una profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Claramente se nos dice que el Señor iba a ser traspasado, lo cual halló cumplimiento cuando Él fue crucificado. Y dice también que pues todos lo verían y harían lamentación por Él. Entonces, Juan, bajo la guía del Espíritu Santo, cita ese pasaje que dio cumplimiento Cristo en su primera venida y va a dar cumplimiento total en su segunda venida cuando venga y todo ojo le vea y se lamente Israel de descubrir que ha rechazado a quien fue su Mesías Salvador. Entonces, son alusiones que Cristo mismo registró en sus discursos, en su discurso de los tiempos del fin en Mateo 24, el Señor Jesucristo también aludió a esos versículos. En Mateo 24, versículo 30, el Señor Jesús dijo, vamos a leer ese también, Mateo 24, 30. ¿Quién quiere hacernos el favor de leer? Ahí está. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí vemos los dos términos, los que usó Daniel en Daniel 7:13. Jesús se los aplica a sí mismo, nuestro Señor. El Hijo del Hombre viene con las nubes. ¿Quedó claro, hermanos? Juan también hace alusión a esa escritura. Entonces, seguimos leyendo el versículo siguiente de Apocalipsis. Ahora vamos al versículo 8, que dice lo siguiente. ¿Quién nos hace el favor? Lee. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias. Muchos de ustedes saben, o me gustaría que sepan, al menos, en el alfabeto griego, que es el idioma griego, fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, en el alfabeto griego, de hecho, se llama alfabeto porque las letras con las que empieza son la alfa, la beta, y después sigue la gamma, la delta, la epsilon, la zeta y todas las demás. Entonces, la primera letra es la alfa y la última de todas ellas es la omega, o si las quieren en mayúsculas, pues así se escriben, la alfa y la omega, lo cual es una alusión a la eternidad de Dios. Es el primero y el último. Aquí se nos dice también claramente, usando los caracteres griegos, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que era, el que era y que ha de venir. El que es, pues obviamente, alude a su presente, el que era al pasado y el que ha de venir al futuro. Estas son diferentes formas de enfatizar la eternidad de Dios y también la soberanía. Y otro atributo que se nos dice explícitamente es este, que Dios es el pantocrator. Bueno, no se lo voy a escribir en griego. Viene de pan, de panta, que significa todo, y kratos significa poder o autoridad. Poder. Entonces, ese término pantócratos en griego, nosotros traducimos todopoderoso al español, y en latín, el término latino para ese concepto es omnipotente. Es otra manera de decir lo mismo. Hablando de los atributos de Dios. ¿Ok? Vamos a ver un texto griego rápidamente, nada más para estar seguros. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega. Vamos a verlo aquí. Este es el término que les estoy diciendo. Que aquí se lee panto de todos y crator autoridad o poder. Y aquí pueden ver ustedes cómo se escribió en griego, miren. Ego emito alfa, quito omega. Aquí está nada más la letra alfa y nada más la letra omega. No las escribió Juan, toda la, no dijo alfa, sino nada más escribió esos caracteres griegos para aludir a lo mismo que estamos diciendo. Que el Señor es, pues, el Señor es eterno, todopoderoso, soberano. Juan reconoce estos atributos tanto en Dios Padre, estos atributos que Él es todopoderoso, el alfa y omega, el que es, el que era, el que ha de venir, aquí se refieren a Dios Padre, hermanos. Y se van a usar en muchos otros pasajes. Aquí mismo en el versículo 17 lo va a volver a usar, en el 4, 8, 11, 17, 15, 3, 16, 7, 19, 6 y 21, 22. Y al final, en el último capítulo, se los va a aplicar a Jesucristo, lo cual es otra verificación de que Jesucristo, pues, comparte la naturaleza divina con el Padre. Bueno, eso es con respecto al versículo 8. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita, hermanos? ¿Vamos todos bien? ¿Sí? Ok, seguimos. Jesús, adelante. Volviendo un poquito hacia atrás, en el capítulo 1, versículo 5, donde dice primogénito, ¿verdad? Y estaba, pues, la misma palabra se usa en Colosenses 1:15. Sí. Entonces, pero aquí la no sé si es por el contexto o algo, pero aquí sí dice que eres el primero en resucitar, ¿verdad? Entre los muertos o algo así. En no morir. Ajá, pero, ¿cuál es la razón que aquí se traduce así y en Colosenses 1:15 se traduce como el que es supremo, como es el... Se traduce igual en los dos, pero se interpreta diferente. Ok, es la interpretación. Sí, se traduce igual, pero se interpreta diferente, les explico. Estamos hablando del versículo 5. Aquí donde dice, de parte de Jesucristo, te dijo fiel, el primogénito. Esta palabra primogénito, protótocos, esta. Protótocos es primogénito. Y primogénito se usa en dos sentidos en la Biblia. Se usa en el sentido del primero en un orden o el primero en un rango. Entonces, el primero en orden de secuencia. Ese es el sentido del que lo usamos en español nosotros. El primogénito es el primer hijo que nace. Y también se usa así en la Biblia. Rubén fue el primogénito de Jacob, de sus 12 hijos. Jesús fue el primogénito de María. Entonces, protótoco significa primero en orden, pero también se usa en el primero en importancia. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo no fue creado. Cuando el término protótoco se aplica a Cristo en lo que concierne a la creación, y aquí en Apocalipsis hay una mención de eso más adelante, ya lo vamos a llegar ahí después, se nos dice que Él es el primogénito de la creación, no es que Él es el primer creado, la primer criatura, porque Cristo no fue creado. ¿Cómo sabemos que Él no fue creado? Porque la Biblia lo dice, la Biblia dice que Él no fue creado. ¿Dónde lo dice, Luis? Bueno, lo dice en Juan capítulo 1. Observen cómo lo dice. En Juan capítulo 1, dice la Escritura, hablando del Verbo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí es muy explícita la Escritura. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Nada. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Cristo. Si Él hubiera sido la primera creación de Dios, entonces debía de haber hecho una aclaración, Juan. Es decir, nada más fue hecho sin Él. ¿Me doy a entender? Hubiera dicho nada excepto a Él, pero no hay ningún registro bíblico que diga eso. Hay muchos registros bíblicos que dicen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es el primero y el último, el alfa y la omega, que es eterno. Entonces, no como los testigos de Jehová insisten que Jesús fue creado porque es el primogénito, no. También la palabra protótoco se usa en el sentido en primero en importancia. Al rey David se le dice en un salmo que él es el primogénito de Isaí. Pero solo basta leer un poco del primer libro de Samuel y todos sabemos que David no era el primogénito de Isaí. Era el último de los hijos de Isaí, el menor de todos ellos. Pero fue el más importante de los hijos de Isaí. ¿Me doy a entender, hermanos? Esto nada más porque Jesús hizo la pregunta, aprovechar la oportunidad. No, y gracias, pastor, porque por esa razón fue que le hice esa pregunta. Porque los testigos de Jehová, ellos usan mucho esos versículos. Ellos insisten en eso, pero bueno. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a seguir, entonces. Vamos a continuar leyendo los pasajes que tenemos aquí. En el versículo 9 ahora, vamos a pedirle a alguien que nos haga el favor rápido de leer. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Muy bien, gracias. Ok, entonces, ahí se usa la palabra tribulación. ¿Ya observaron? La palabra tribulación y se refiere en términos explícitos en el contexto a cuál tribulación. Pues la que Juan está viviendo. Él está preso en Patmos por causa del evangelio. El emperador Domiciano persiguió a los cristianos. Y ya les expliqué en el tema anterior cómo Juan, según la tradición, fue llevado a la muerte, pero no se murió. Entonces el emperador lo mandó desterrar en la isla prisión que era Patmos. Y ahí les puse yo una, ¿cómo se llama? Una ilustración de una de las, hay muchas esculturas de este emperador Domiciano. Ustedes ahí pueden buscar. Entonces, ese Domiciano la agarró contra los cristianos. A ver, déjenme compartir la pantalla. Y Juan está aludiendo a la tribulación que él y los hermanos están viviendo al ser perseguidos por causa de su fe. Y en ese sentido, pues, esta tribulación haya eco en todas las tribulaciones que el cuerpo de Cristo, que los cristianos han sufrido a lo largo de la historia, pero sobre todo la tribulación escatológica que sabemos que vendrá sobre el mundo entero. Ahora, ¿dónde estaba Patmos? Vamos a ver dónde estaba Patmos. Y aquí preparé yo un mapa para ustedes, a ver si reconocen ustedes allí. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, vamos a darle play. Entonces vamos a irnos desde Tracy, que es la ciudad donde nosotros estamos. Yo sé que algunos están en otro lado, los que nos están viendo en otros lados, pues ni modo. Pero aquí es donde estamos nosotros transmitiendo y estudiando. Nos alejamos, vemos California, Estados Unidos, le damos la vuelta al mundo, llegamos a la nación de Israel. Ahí se ve. Ahora, ahí estuvo Jesús y los apóstoles. Después se dispersaron y llevaron el evangelio a muchas naciones. Y Juan llegó aquí, a donde hoy llamamos Turquía, en esta parte oriental, enfrente de la costa, 40 kilómetros, estaba esta isla que se llamó Patmos. En medio de la isla, pues era una isla muy seca. Ahí en uno de los cerros de la isla existe el lugar que la tradición cristiana dice que fue en donde Juan, en medio de una gruta, tuvo, y es esta la gruta donde, según la tradición más antigua, Juan vio toda la revelación de Apocalipsis, que hoy en día, pues con el paso de los siglos, los cristianos ahí adaptaron una especie de capilla, y ahí los peregrinos que van a visitar esos lugares bíblicos, pues se ponen a orar a Dios y recuerdan pues esa experiencia maravillosa que Juan tuvo en esta isla, que es Patmos. Entonces, al menos si ustedes no han ido a la tierra de Israel, aquí ya tienen una idea cómo se ve ese lugar, ahí donde Juan tuvo esa visión, enfrente de lo que es Turquía y enfrente de Grecia. Aquí está el mar Egeo, y ahí en centro, una de las tantas islas del mar Egeo, pues es la isla de Patmos. ¿Está claro? ¿Ya tienen una mejor idea, entonces? ¿Y cómo se llama ahora, pastor? ¿Igual? Se llama igual. ¿Patmos? Patmos. Okay. Todavía se llama igual, ¿ok? Bueno. A ver a quién de nosotros le toca ir primero. ¿O alguien ya fue? ¿Ya fuiste tú, Andrés? Todavía no. Ok. El pastor algunos dicen querer ir. Yo también quiero ir, ¿no? Espero ir antes de que pues me vaya con el Señor. Bueno, vamos a seguir estudiando. Entonces, seguimos. Versículo 10. Vamos a leer, Martín. Haznos el favor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. Gracias. Ustedes deben de saber que en el texto original, cuando se escribió la Biblia, pues no, los que escribieron la Biblia originalmente tenían recursos limitados. Entonces ellos escribían todo con letras mayúsculas y sin espacios las palabras, para tratar de aprovechar el material lo máximo que se pudiera. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la palabra Espíritu no lleva otro adjetivo como Espíritu Santo o Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios que se refiere al Espíritu Santo? Tenemos que prestar atención en el contexto. Entonces, cuando no dice si es el Espíritu Santo o el Espíritu del hombre, los intérpretes van a tratar de decidir si se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu humano. Y si creen que se refiere al Espíritu Santo, lo van a traducir con E mayúscula. Y si creen que se refiere al Espíritu del ser humano, con E minúscula. ¿Me doy a entender? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si leemos ese versículo en la Biblia de las Américas, lo traduce, el versículo 10, con mayúscula. Dice, estaba yo en espíritu, pero el idioma original simplemente dice en nevmati. Y aquí está, pues ahí no tiene mayúsculas en griego. Entonces, como pueden ver ustedes, la nueva Biblia de las Américas traduce también, pero la Biblia textual traduce con minúsculas. ¿Qué está tratando de decir al hacer esa traducción? ¿Que se refiere al espíritu de quién? Juan. Al espíritu de Juan. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando traducen con mayúscula, creen que se refiere al Espíritu Santo, o con minúscula, al espíritu del hombre. ¿Y por qué existe esa diferencia, pastor? Me preguntarás. Pues porque no es claro en el contexto. Se dividen las opiniones, como ustedes pueden darse cuenta. La nueva versión internacional con mayúscula también, pero dice la nueva traducción viviente también traduce con mayúscula. Aquí es todavía le pone más a la cosecha. La Dios habla hoy, dice, estaba bajo el poder del Espíritu. Obviamente en el texto griego no hay nada de bajo el poder. Esto ya nada más es una interpretación muy, muy generosa, por así decirlo. Entonces, hay que revisar versiones. Ven, la Peshitta traduce con minúscula también. En inglés, la English Standard Version traduce con mayúscula. I was in the Spirit. La King James también en mayúsculas. Entonces, la versión Recobro en minúsculas. Entonces, es difícil saber. Yo creo que se refiere al espíritu de Juan. Eso es lo que me da la impresión a la luz del contexto, porque cuando se dice que estaba en espíritu, era una manera diferente de decir que Juan lo que está teniendo es una visión extática, como decimos nosotros. O sea, en visión, otros dicen que, pues, el Espíritu Santo, bueno, no importa si es el Espíritu de Dios o el Espíritu humano, Juan está diciendo que hubo algo sobrenatural en esa experiencia. Y luego se nos dice otra frase importante aquí. Dice que estaba en el día del Señor, en el día del Señor. Ahora, quiero que observen aquí, una vez más en el texto original, literalmente dice, ¿dónde estoy? En el versículo 10, dice, Egenomenen en nefmati ente, aquí esta es la frase, miren, Uriaki Jimera, Uriaki Jimera. Este es día y este significa señorial. Así es como se debe traducir literalmente el texto. Estaba en el día señorial. ¿Y eso qué es? El día señorial. Entonces, los intérpretes están divididos en lo que respecta al significado posible de esa frase. Muchos, probablemente la mayoría, cree que esa frase, el día señorial, se refiere a la frase el día del Señor, como se usa en otros pasajes del Nuevo Testamento para aludir al domingo, al día domingo. Otros creen que se refiere a el día en que Juan tuvo esa experiencia, el día señorial, el día en que él vio al Señor Jesús, sin importar qué día de la semana hubiera sido. Y otros creen que se refiere al día del Señor, el concepto teológico, escatológico, que se refiere al día del juicio final, al todo el periodo de la tribulación. Eso se le llama el día del Señor en los profetas del Antiguo Testamento, como el Joel. El día del Señor grande y terrible, Malaquías, el día del Señor. Se refiere al día en que Dios va a derramar su ira sobre el mundo. Entonces, algunos comentaristas dicen que se refiere a las visiones relacionadas con los juicios finales, otros al día que Juan tuvo la experiencia estática, que no haría mucho sentido que se refiera al día porque hubiera sido cualquier día, ¿para qué mencionar eso? Lo es más probable que se refiera a el día domingo, que Juan estaba adorando a Dios en domingo, el día de la resurrección de Cristo, y en ese día él tuvo en su adoración una experiencia, una visión, y esta visión comenzó. Pero si hay alguien que piensa otra cosa, pues hay margen para eso. Porque nunca se usa el día del Señor con el término el Kuriake Gemira. Entonces, sino que se usa en el día del Señor, Kuriu Gemera, que es otra expresión parecida, pero no es idéntica. Bueno, esos son ahí detalles que nomás para echarle crema a los tacos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo mejor. Entonces, estamos ahí en el versículo 10, seguimos. Ahí están las tres posibilidades. Puede ser el domingo, es la que creemos nosotros, o puede ser las otras dos que ya mencionamos. Luego el versículo 11, vamos a leer. A ver, vamos a pedirle a otro de ustedes que lea. A Erika, a ver, léenos, Erika. Que decía, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Que aunque aquí dice libro, en griego biblos, en el tiempo de Juan todavía no se escribían libros. Es decir, todavía el uso del formato de códice, ¿han oído la palabra códice? Les explico. Códices son pedazos de piel de animal curtido o de papel o de láminas de cobre en forma de página amarrados por la orilla. Ese es el formato que nosotros llamamos libros. ¿Me doy a entender? Eso se empezó a usar un siglo después de Juan, dos siglos después de Juan. Entonces, lo que aquí nosotros debíamos traducir es rollo. ¿Me doy a entender? Un rollo. En los tiempos de Juan se siguen usando los rollos. Ustedes han visto probablemente en las sinagogas cómo enrollaban. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy probable que a eso se estaba aludiendo Juan, que Dios le, el Señor le dijo que escribiera en un papel y luego lo enrollaba y se lo daba al mensajero. Bueno, ahora, en este pasaje, a nosotros también se nos dice, por primera vez se nos menciona el nombre de las iglesias que son las recipientes del mensaje de Juan. Y esto es interesante. Entonces, para eso voy a compartir con ustedes una vez más mi pantalla para que vean un diagrama visual de tercera dimensión de esas iglesias. Entonces, preparé otro video para mostrarles. Entonces, ustedes reconocen esta zona del globo, ¿no es cierto? ¿La conocen? Sí, ahí está. Todos estamos familiarizados con esa parte del mundo. Entonces tenemos ahí España, Portugal, Italia, Grecia, Turquía, el Medio Oriente, donde está la tierra de Israel, Egipto, el norte de África y el mar Mediterráneo. Todos esos puntitos que ven aquí representan esos lugares. Ahora vamos a ver cómo se vería en acción eso. Entonces ahí tenemos nosotros el mapa de Europa, acercándonos al Medio Oriente, lo que es el este de Turquía, toda la costa oeste de Turquía. Ya vimos ahí Patmos, y ahora estamos viendo, desde Patmos se nos dice la lista de las siete iglesias, y de Patmos nos vamos a mover hacia Éfeso, que es la primera que se nos menciona. Entonces ahí la pueden ver ustedes, ahí está Éfeso, y nos acercamos ahí en el zoom satelital, y vemos los restos arqueológicos que existen el día de hoy ahí en Éfeso. Y de ahí, de Éfeso, se nos menciona en segundo lugar Esmirna. Y nos vemos un poco hacia el norte, en la ciudad de Izmir, que todavía existe. Y ahí al centro de la ciudad están los vestigios arqueológicos de lo que fue la Esmirna antigua. Después vamos a Pérgamo, que ya no hay viviendas en la ciudad antigua de Pérgamo, pero hay ruinas. Y de Pérgamo nos movemos hacia la ciudad de Tiatira, la siguiente en la lista. Y en Tiatira sí hay ciudad y no hay casi vestigios arqueológicos, quedaron pues debajo de la ciudad actual. Y después nos movemos a Sardis, que ya no es ciudad, simplemente son ruinas. Y ahí hay un poco de ellas. También de Sardis se nos menciona la ciudad de Filadelfia. Y Filadelfia también ha quedado debajo de la ciudad moderna que existe ahora allí, aunque sí hay algunas ruinas arqueológicas. Y por último, nos vamos a la iglesia de la Odisea, la que se encuentra en ruinas completamente, no hay nada ahí más que ruinas. Y ahí están las siete iglesias, ahora vamos a verlas todas juntas y vamos a ver que era una especie de circuito. Era una especie de circuito, como ustedes se van dando cuenta. Entonces, de Patmos se va a Éfeso. Había un camino que llevaba de Éfeso a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y luego había un camino que regresaba desde Laodicea hasta Éfeso. Y era un camino muy, muy transitado, muy transitado. Entonces, Juan fue explícito al mostrar cómo el Señor Jesús le dio el orden en que las cartas se iban a llevar y se iban a ir entregando en los diferentes destinos para al final completar el circuito donde iba a estar todo sucediendo. Bueno, ¿hasta aquí está claro? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces estudiando ahora el versículo 12. Vamos a pedirle a Juan que nos haga el favor de leer el 12. ¿Qué dice? Y Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí Juan empieza a describirnos ya cómo él vio por primera vez al Señor Jesucristo. Y empieza a describir una visión muy, pues muy impresionante. Él dice que pues oyó la voz del Señor. Y cuando la oyó, dice que él volteó, o sea que la oyó en sus espaldas. Él se volvió y dice que vio 7 candelabros. Otra vez una mención al número 7, ¿verdad? Como ya hemos comentado. Y dice que vio 7 candelabros de oro. ¿Qué es un candelabro? Pues ahí les puse una imagen para que se den una idea. Eran las lámparas que se usaban en el santuario de Dios, donde se adoraba al Señor en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, se usaban candelabros para iluminar adentro del lugar santo. Y eran estas piezas hechas de oro sólido, una pieza central más gruesa, con 3 brazos de cada lado para completar 7 brazos. Y tenía unos depósitos aquí en las puntas donde se le ponía aceite y unas pequeñas mechas de los mantos que usaban los sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Sus ropas, cuando envejecían, no las tiraban, sino que las hacían tiras y las usaban de mechas para los rituales. Y ahí entonces estaban las flamas que iluminaban el templo. Ahora les voy a enseñar algo interesante en un momento. Pero antes de eso, leamos el versículo 13. A ver, Juan, continúa. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gracias. Se nos dice entonces ahí que estaba al centro de los candelabros, o sea que en medio de los candelabros, aquí se nos dice, en medio de los candelabros estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Una vez más, una alusión al pasaje que dijimos, mesiánico, de Daniel 7:13, el Hijo del Hombre, en medio de los candelabros, y estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, en el templo de Israel, les voy a mostrar, observen. Este es el templo, una ilustración del templo de Salomón. Allí podemos ver nosotros cómo había, en el lugar santísimo, o sea, había 2 lugares, adentro del templo, esta parte donde estaban los 2 querubines con forma de león, tocaban sus alas uno contra otro, y luego debajo estaba el arca del pacto. Ese lugar estaba dividido, permítanme, lo voy a regresar para que no me estorbe, estaba dividido con el velo del lugar santo. Este es el lugar santísimo. Santísimo. Como pueden ver, las paredes estaban todas recubiertas con una placa de oro y con figuras de palmeras. Y había un velo grueso entre ambos que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Aquí en el lugar santo, no, este es el santísimo, este es el lugar santo. Ese es el lugar santísimo. Aquí estaban los candelabros. Entonces sigamos viendo la ilustración para verlo de una manera más clara. Ahí estaban los candelabros, como ustedes pueden ver. Entonces, a ver, ¿qué dice? Miren, entonces en el lugar santo estaban los candelabros que iluminaban. Aquí está el altar del incienso, la mesa de los panes o de la proposición. Y estaban estos candelabros que iluminaban. En medio pasaba el sacerdote. Esta es la entrada, o el que se llama el umbral, la entrada. Y el sumo sacerdote se movía entre. Entonces, la imagen de Juan en Apocalipsis evoca, recuerda el oficio del sumo sacerdote haciendo los actos, los ritos de adoración en el templo del Señor. Bueno, pues ahí está la ilustración completa, simplemente explicada. La dejo para que la vean ahora sí de corrido. Se está poniendo el lugar santo y luego pues ya básicamente regresa. Ok, seguimos. Entonces, vamos al versículo 13. A ver, ¿quién nos lee? Andrés. En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya habíamos leído eso, el 14, por favor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Gracias. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Gracias. Entonces aquí vemos en primer lugar que Cristo está vestido de una manera peculiar. Él dice que Él está en medio de los candelabros. Y si nosotros nos adelantamos un poco, nos vamos a dar cuenta que más adelante se nos va a decir en el versículo 20, al final del capítulo, qué significan esos candelabros. Dice, en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los candelabros son, ¿qué son? Las siete iglesias. Entonces, si Jesús está en medio de los candelabros y los candelabros representan las iglesias, entonces, ¿qué quiere decir que Cristo está en medio de los candelabros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Cristo está en medio de quién? De la iglesia. No de la iglesia, de las iglesias. De las iglesias locales. Porque Cristo no solamente está en el corazón de la iglesia universal, pero en las mismas iglesias locales el Señor Jesús se mueve. Y el texto es muy claro, dice que andaba, que caminaba. Cristo se pasea en las iglesias locales de manera invisible, hermanos. ¡Cuidado! Cuando nosotros nos congregamos no es cualquier cosa. Menospreciar congregarse es una falta de discernimiento espiritual. Y Cristo está en la iglesia congregada, hermanos. Cristo mismo está ahí. Así que, qué gozo y qué temor, ¿verdad, hermanos? Pero qué alegría en esta, qué consuelo cuando la iglesia sufre saber que Cristo está con nosotros. ¿Amén? Bueno, seguimos entonces leyendo. Dice entonces que Cristo está en medio de sus iglesias, que son iglesias locales específicas, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea. Él está en el centro. Y la ropa de Cristo, si nosotros leyéramos Éxodo, nos daríamos cuenta que nos hace recordar el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote nuestro. Y se mueve en medio de los candelabros, así como el sacerdote cuando entraba a hacer sus oficios en el santuario del Señor. Ahora Cristo en el santuario celestial está dirigiendo y haciendo la obra sacerdotal por toda la iglesia. Que también somos sacerdotes, pero Él es nuestro sumo sacerdote, que se pasea en medio de las iglesias. Amén. Ahora seguimos leyendo. Vamos a pedirle a Carolina que nos haga el favor de leer el siguiente versículo, que es el 16. Bueno. Antes de eso, leo, sus pies como bronce al rojo vivo comunican firmeza en el juicio. Y su voz, dice, como de muchas aguas, pues, una gran autoridad. ¿Alguna vez han estado en el mar cuando está pegando las olas así bien duro, hermanos? Aquí en Baja California está la bufadora. ¿Nunca han ido a la bufadora? Bueno, yo he ido a la bufadora varias veces y por eso le dicen bufadora, porque cuando pegan las olas, aquello avienta fuertísimo el ruido. O en Acapulco también está, donde está la quebrada, hay una parte donde revienta el agua y se oye fuerte, fuerte se oye. Es muy bonito eso. Bueno, pues ya me imagino que ha de haber sido para Juan escuchar la voz del Señor, algo. Bueno, vamos a ver ahorita el efecto que tuvo, de hecho. Un efecto abrumador. Carolina, léenos, por favor. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Ustedes pueden ver el sol cuando brilla en toda su fuerza? Pues no, ¿verdad? Porque nos encandila, nos abruma con su fuerza. Y dice que de su boca, cuando el Señor abría su boca, salía un haz de luz que figuraba una gran espada romana, la Ronfaia, la espada romana larga. Entonces, en primer lugar, se nos dice que tenía 7 estrellas. Y en el versículo 20 también ya leímos más adelante que se nos decía, ¿dónde está? Que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Entonces vamos a hablar eso de los ángeles al final. Y luego se nos dice que de su boca salía una espada aguda, filosa, quiere decir eso. Y es la palabra Ronfaia. Ronfaia es una palabra latina y era una espadota, la espadota esa romana larga que ustedes ya han visto. En mi estudio que se llama, en un mensaje que tengo en mi canal de YouTube, que se llama La Espada del Espíritu, en la serie que prediqué de Efesios capítulo 6, ahí explico lo de las espadas. Era una espada larga, a veces era tan larga que parecía jabalina. Se ocupaban las dos manos para levantar esa pesada espada. Una sola mano, un soldado, por fuerte que fuera, no podía levantarla. Era una espadota que con un golpe de esos, olvídate, te partían dos. Había otra arma romana que se llamaba la majaira. Era una daga corta, una espada corta, que también se traduce espada en algunas ocasiones. Y esa solo tenía filo. Había dos, una que tenía filo por dos lados y una que tenía filo por un lado. Pero era un puñal en la lucha cuerpo a cuerpo para defenderse. O era la que usaban los verdugos para cortarle el cuello a los condenados a muerte. Y era el cuchillo que se usaba por los sacerdotes para degollar a los animales. La majaira, la daga corta. Pero esa no es la palabra que se usa aquí, es la palabra Ronfaia, que habla de una espada larga. O sea, la imagen de Cristo cuando abre su boca, salía un haz de luz largo, fuerte, penetrante, irresistible. Hoy en día, ya en estos días conocemos el poder del láser, ¿verdad? Si tú concentras un rayo láser, hasta parte un metal. Bueno, la potencia de la autoridad de la palabra de Cristo a la hora del juicio es irresistible. Esas son algunas de las implicaciones de ese simbolismo en la visión de Juan. Continuamos entonces. Ya nos acercamos a la recta final del estudio. Vamos a ver los últimos versículos. Ok. Entonces, versículo 17. Vamos a darle la oportunidad a alguien que lea. Martín. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, ¿a quién vio Juan? ¿A quién vio? Al Señor Jesús. Y aquí se dice, yo soy el primero y el último. Entonces, ¿cómo vemos? Aquí es el Señor Jesucristo y no es Dios Padre el que se atribuye ese título. Como pueden observar, lo mismo que dijimos, el Alfa y la Omega, ¿verdad? Que habíamos mencionado hace rato. Entonces, Cristo, cuando es visto por Juan, tiene un impacto físico. ¿Qué le pasó? Se cayó. Y Juan no fue el único personaje bíblico que registra que tuvo una caída cuando tuvo una visión extática. También se nos dice en Daniel 8, 7, 17 y en Daniel 10, 9 y 10, cuando Daniel tuvo ciertas visiones acerca de los eventos futuros, se debilitó y cayó. Yo estaba una vez en un instituto bíblico, hermanos. Estaba en un instituto bíblico y llegó un pastor de visita, y cuando el pastor estaba orando, el pastor estaba orando enfrente y yo estaba parado atrás, a un lado porque estaba muy lleno, ya no había asientos, y yo había dado una clase y el pastor llegó a hacer un devocional y a orar. Y cuando el pastor estaba orando fuerte, uno de los alumnos que estaba parado a un lado de mí se cayó. Se cayó. Estaba yo en otra ocasión en una iglesia. Un amigo mío, un compañero de trabajo, lo invité yo a ir a la iglesia. Él no era creyente. Y cuando se terminó la reunión, se hizo una oración y el Señor puso en mi corazón decirle unas palabras y cuando yo se las dije, él se cayó. No sé por qué, pero hay veces que Dios conmueve y sacude y tumba a personas. Ahora, no estoy con eso diciendo que la tumbadera que vemos en muchas iglesias es buena, pero yo he de reconocer que yo he tenido experiencias donde personas han caído sin que nadie las toque. También fui una vez, estaba en la ciudad de Xela, en Quetzaltenango, Guatemala, con mi esposa, visitando una iglesia multitudinaria porque estaba haciendo una investigación de campo para mis estudios de maestría. Y recuerdo que al visitar esa iglesia, grande, una iglesia neopentecostal de mala doctrina, pues estaban orando ellos y orando y ellos... sabían que yo venía de un trasfondo no carismático, pero yo estaba estudiando, ¿no? Y me hicieron pasar al frente y el apóstol de ellos ahí fue y me puso la mano encima y a mi esposa. Y pues yo no me caí, no me iba a caer nomás porque dije yo, bueno, pues si Dios me va a... O sea, está bien, pero no le voy a dar yo el gusto para que no se sienta mal. Entonces, pues como no nos caíamos, pues me empezó a empujar. Y pues entre más me empujaba, pues yo más empujaba también, ¿no? Dije, no me voy a tumbar nada más para que se sienta contento, ¿no? O sea, entonces, cuidado porque hay mucha manipulación en todo eso, pero ¿podría alguna persona sufrir un desvanecimiento, un desmayo auténticamente por obra del Espíritu Santo? Sí, sí podría hacerlo. Pero nunca vemos forzamientos ni tampoco hay mandatos. Y sí vemos en Primera de Corintios que se nos dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si el Espíritu Santo va a hacer eso, debe ser espontáneo y auténtico y no se puede evaluar por la experiencia en sí misma, sino por los frutos que trae la experiencia. Por los frutos se sabe si una experiencia es de Dios o es manipulación humana. Hay personas que tienen... experiencias así y después de la experiencia sus vidas siguen igual o peores. Hay personas que tienen experiencias así y sus vidas son transformadas para un nuevo nivel de espiritualidad y de gozo en sus vidas. Y bueno, Dios será soberano. No se nos manda buscar estas cosas. Se nos manda buscar la madurez espiritual. Es solo una nota al margen. Así que no se preocupen si ustedes nunca han tenido una tumbada espiritual. Si quieren una, pues yo les meto zancadilla ya para que se quiten de esa comezón. Pero no la necesitan. Si alguien la recibe de Dios, déle gracias a Dios y júzguela por sus frutos, no por la experiencia en sí misma. ¿Me doy a entender? Entonces, no estamos detrás de las experiencias, estamos detrás de la revelación escrita y sabemos que Dios es soberano. ¿Ok? Nada más para que quede claro. Luego andan diciendo las personas que nosotros no creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No, lo que negamos son esos chanchullos que nos quieren vender. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 18. A ver, ¿quién nos lee? ¿Carolina o Jesús? Y el que vive y estuvo muerto... Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias. Pues obviamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se nos habla de su eternidad. También se nos dice la autoridad que Él tiene sobre la muerte. Yo ya había explicado en el tema que estudiamos de la resurrección, que cuando se habla de la muerte, eso está aludiendo a la parte física o la parte material de nuestro ser. Y cuando se habla del Hades, se refiere al lugar del destino temporal de la parte inmaterial de nuestro ser, porque nosotros tenemos pues, una parte material y otra parte inmaterial en nuestro cuerpo. Y quiere decir que si Cristo tiene las llaves de la muerte, o sea, lo que afecta el físico, y del Hades, lo inmaterial o espiritual, como lo quieran decir. Quiere decir que Cristo tiene autoridad sobre los enemigos del creyente en términos de la vida. De hecho, nos recuerda 1 Corintios 15:55, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? Y en griego la palabra sepulcro aquí es la palabra Hades. Si lo leyéramos en griego, veríamos Hades. Cristo tiene la victoria sobre la muerte y el Hades. Tiene la autoridad. Y vamos al versículo 19. ¿Podría leer ahí alguien de ustedes? Erika, por favor. Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros, son los ángeles de las siete iglesias. Muy bien, gracias. Entonces, aquí la pregunta que nos queda es hacernos: ¿quiénes son los ángeles? ¿A qué ángeles se refiere? ¿Quiénes son esos ángeles? 75 veces se usa la palabra ángelos en griego. Es decir, 75 veces se usa el término ángel en Apocalipsis. Y todas esas veces, exceptuando, según algunos, el capítulo 1, 19, y todas las menciones a los ángeles en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ok, entonces hay debate. Algunos dicen que los ángeles de las iglesias, en primer lugar, se refiere a ángeles literales, o sea, a criaturas angelicales. ¿Ok? A seres angelicales. Otros opinan que se refiere a los pastores de las iglesias, porque la palabra ángel literalmente significa mensajero. Entonces, hay una tercera que dice que los ángeles que se mencionan en el 1:19, 2:1, 8, creo que es el 15, 20, bueno, ya se me olvidó, pero ahí lo podemos leer. En todas las veces que se menciona, escribe al ángel de la iglesia en los capítulos 2 y 3, esas menciones son personificaciones. Es la personificación de la iglesia, porque lo que se le dice al ángel es lo que padece la iglesia, o lo que describe la iglesia. Y una cuarta teoría dice que se refiere, como quien dice, a un ángel asignado. Un ángel asignado a la iglesia local. Entonces, yo por mucho tiempo creí que se refería a los pastores, porque también es obvio que Juan, estando preso en la isla de Patmos, él no pudo llevar las cartas, así que él mandó llamar gente de las iglesias para que vinieran a recogerlas. Sí podían venir a la isla, pero los presos no podían salir de ella. Entonces, muchos creen que los ángeles son los pastores de las iglesias, que fueron mensajeros de las iglesias por llamada de Juan para que recogieran la copia del mensaje del libro que les tocó a cada una de las iglesias. Pero haciendo un estudio más profundo, es más claro a la luz del contexto, porque ninguna otra vez se usa la palabra ángel, ni dentro de Apocalipsis, ni fuera de Apocalipsis, para referirse a un mensajero humano. Así que lo más lógico, exegéticamente hablando, sería pensar que se refiere a un ángel literal, a una criatura angelical. Y sí hay registros en hebreo, se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que serán herederos de la salvación, en Hebreos capítulo 1. Entonces, no hay nada de descabellado en nosotros suponer que Dios asigna un ángel específico al cuidado de cada iglesia local. Y que en cierto modo, ese ángel representa a la iglesia. Entonces, ya sea que de manera simbólica, al escribirle al ángel, es una manera representativa de escribirle no solo al pastor, sino a toda la iglesia, o literalmente un ángel espiritual asignado a la iglesia que también la representa. A la larga, el asunto que queda claro es que el Señor Jesús le manda un mensaje claro y explícito a cada iglesia local. Pero muy probablemente aquí en su contexto se refiere a un ángel literal. Es decir, que de las opciones que yo listé aquí en mi pantalla, pues estaríamos entre la número, pues este 4 es en realidad la 1, ¿me entienden? Sería la 1 o la 3. Pero bueno, ahí hay que reconocer con humildad que hay complejidad al interpretar Apocalipsis. Bueno, aquí terminamos el estudio del libro de Apocalipsis capítulo 1. En la próxima clase nos ocuparemos de los mensajes a las 7 iglesias, al menos lo que alcancemos.